Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, pues ya damos inicio, señoras y señores, damos inicio a un programa más, a una emisión más de este su programa de radio de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les deseo la mejor de las tardes, les deseo un excelente inicio de semana. Y bueno, comencemos ya con este programa, hoy lunes ya, rápido que se nos está yendo también el mes de junio, lunes 10 ya, de junio del año 2019, en este momento las 3 de la tarde con 11 minutos, 3 de la tarde, 11 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si ustedes nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que ustedes están escuchando un programa totalmente en vivo, y que por lo tanto pueden participar activamente durante este programa. Es muy sencillo, si nos están escuchando a través de redes sociales, nos pueden poner su comentario ahí en el post donde están escuchando este programa, ahí nos platican cuál es su situación, lo mismo a través de Twitter, nos pueden mandar un mensaje directo. En Facebook también, si quieren que revisemos algún documento de carácter judicial o alguna carta de cobranza que les haya llegado, para poder proteger su privacidad, nos lo pueden hacer llegar vía inbox y así solamente nosotros lo podremos ver. Y claro, también a través de nuestro portal de la estación de radio, www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí van a encontrar ustedes un chat y en ese chat ustedes podrán igualmente escribir cuál es su problema, si un cobrador los está amenazando, si les llegó algún requerimiento de carácter judicial, si los embargaron, bueno, todo eso nos lo podrán comentar por ahí y nosotros con mucho gusto les brindaremos asesoría totalmente gratuita a través de este medio. ¿Les parece bien? Bueno, pues vamos a comenzar. Le mando un saludo muy afectuoso a mi querido amigo y productor de estos programas de radio, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo espero que te encuentres excelentemente bien. Saludos a todas las personas que nos sintonizan, claro que sí, hasta Zacatecas, hasta Puebla, de Guatemala también, un saludo. Un abrazo a la familia Rodríguez, dice Guillermo, aquí en el chat de la estación, nos dice Guillermo que recientemente un despacho le ofreció un buen descuento para pagar su deuda con Banamex, a la cual solicitó una carta convenio. ¿Cómo puede identificar que realmente es 100% legal o no lo es? Mira, para una persona que no sabe de estos temas, pues es complicado. No te preocupes, si quieres, puedes hacernos llegar la carta convenio por correo electrónico o bien te puedes pasar a Facebook ahorita, a nuestra fanpage en Facebook con más de 137 mil seguidores. Nos encuentras como Defensa del Deudor SC. Y nos la puedes enviar por inbox y con mucho gusto la revisamos ahorita mismo y te decimos exactamente cómo viene, si le hace falta, si le quitan, si le ponen. Esto es bien importante, ya lo dijimos para distintos medios de comunicación como el periódico El Economista, el periódico El Financiero, el periódico El Universal, entre otros. La negociación, bueno, es la parte que va a terminar con su problema. Es la parte más delicada de toda esta situación porque es lo que puede resolver el problema en sí o complicarlo aún más. ¿Por qué se puede complicar aún más? Porque muchos de estos ofrecimientos que hacen los despachos de cobranza son falsos. Los cobradores los inventan para poder cumplir con sus metas. Se les hace fácil a los cobradores enviarle una carta donde hay un supuesto convenio de pago al deudor. El deudor esperanzado, ansioso, ya desesperado por liquidar su deuda, pues cree en lo que le dice el cobrador, confía en la carta, va y paga, y resulta ser que como el acreedor, quien es el que otorga este tipo de descuentos, pues jamás autorizó tal descuento, ni siquiera sabía de su existencia, pues el acreedor toma el pago como un pago parcial. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, el deudor piensa que ya con ese pago liquidó su deuda, pero pasa un mes, dos, tres meses, Y vuelven las llamadas y le requieren el pago al deudor y le hacen saber que, bueno, que su pago que realizó no fue para liquidar la deuda, sino que se tomó como una parcialidad, como un abono a la deuda y que sigue pues teniendo el resto del saldo pendiente. Así las cosas, es fundamental que se revisen muy bien estas cartas convenio porque, como ya dijimos en programas anteriores, estas cartas van a sustituir sus contratos. Esta carta convenio es un nuevo contrato con unos nuevos términos, unas nuevas condiciones bajo las cuales se va a liquidar su deuda. Ustedes no pudieron pagar su deuda de acuerdo a lo estipulado en su contrato original. Bueno, pues se elabora este nuevo contrato, esta carta convenio, donde nos va a señalar la fecha en la que vamos a pagar, cuánto es lo que vamos a pagar, de cuánto es el descuento, habla acerca de la carta finiquito, de la calificación en el buró de crédito, entre otros factores que son fundamentales para darle ese valor como elemento probatorio real de que existió este convenio con el acreedor. Y aunque la carta venga perfectamente bien elaborada, porque ya los cobradores, muchos de ellos se han vuelto muy mañosos, y tienen machotes de cartas convenio bien hechas, pues eso no importa. Si el acreedor no autorizó el descuento, si no existe ese descuento, por muy bonita, por muy perfecta que venga la carta convenio, el acreedor va a decir, bueno, pero es que yo no autoricé nada, ¿no? Hable con el despacho de cobranza, hablan al despacho de cobranza, preguntan por el cobrador que les hizo el ofrecimiento, les van a decir que esa persona ni trabaja ahí o que ya lo corrieron o cualquier excusa. El punto es que jamás les van a dar solución. Y la deuda va a persistir, va a seguir afectando su historial crediticio, pueden vender la cuenta, pueden demandarla, se puede complicar. Por eso es tan importante esto. Entonces, mi estimado Guillermo, si quieres, mándanos tu carta convenio ahora mismo al correo contacto arroba dddmx.org. Lo repito, contacto arroba dddo, o sea, arroba ddd. MX, así, DDDMX.org. Nos la puedes mandar ahorita, nos avisas por favor mediante el chat y con mucho gusto revisaremos la carta y te diremos si viene bien estructurada, si le hace falta, si le sobra. Hasta los puntos, los signos de puntuación son importantes porque pueden cambiar el sentido de una frase. En un contrato eso es importantísimo. ¿Ok? Bueno. Dice Tito que buenas tardes. El programa pasado escuchó de la ordeña de tarjetas de crédito por parte del deudor. ¿Eso a qué se refiere? ¿Es muy malo eso? Saludos. Mira, el término ordeña de tarjeta de crédito básicamente se refiere a que algunas personas, algunas, no todas por supuesto, pero sí existen casos, algunas personas saben que ya no van a poder pagar sus tarjetas de crédito. Y si, por ejemplo, de su línea de crédito todavía les quedan unos 20 o 30 mil pesos, lo que hacen es gastárselos. Van a los centros comerciales, se compran una computadora o una pantalla o un teléfono o lo que sea para lo que les alcance y después simplemente dejan de pagar. Esos movimientos los detecta el banco, dice, a ver, vamos a ver, esta persona llevaba sus gastos normales, de pronto vemos que compró una pantalla, una computadora, un teléfono y de pronto nos dejó de pagar. Eso el banco lo interpreta como un acto doloso, donde el deudor, pues sí, actuó un poquito de mala fe al utilizar la tarjeta de crédito, al agotar su línea de crédito, sabiendo que ya no la iba a poder pagar. Podría afectar al momento de negociar. No quiero decir que todas las personas que hagan esto, pues lo hayan hecho de esta forma, ¿no? Hay personas que compraron un televisor y de pronto algo se atravesó y ya no pudieron pagar. Es así de sencillo, no porque haya sido algún plan para poder hacerse de ese bien y después no pagarlo, no. Claro que no, no estoy afirmando eso, pero sí existen casos, por supuesto, de ese tipo. Eso es lo que va a revisar el banco para ver qué tipo de descuento puede ofrecer. Se va a basar en distintos parámetros. Uno de ellos es esta situación, otro el tiempo que tenga el cliente con ellos, cómo se ha comportado el cliente con los distintos créditos que le han sido otorgados, entre otros factores. Muy importante entender esto. Ustedes no vayan a decir, híjole, es que yo compré una televisión y luego dejé de pagar. Ya no va a haber descuento. No, siempre va a haber descuentos. Y el banco va a valorar muchos otros factores, no nada más ese. Es importantísimo que lo entendamos así, para que ustedes no se desilusionen y vayan a pensar otra cosa. No. Hay que analizar, por supuesto, caso por caso, pero absolutamente todos tienen solución. Gracias por los saludos, muy buenas tardes. Guillermo, ya le dimos respuesta. Carla Gómez dice que en 2015 le dieron un crédito por 6,000 pesos en financiera independencia. A finales de ese año dejó de pagar. Ahora un despacho compró esa deuda, la cual asciende a 22,000 pesos. Hizo un pago por 7,000 pesos entre capital e intereses y gastos de cobranza, pero el nuevo acreedor se niega a reconocer dichos pagos. Ok, mi estimada Carla, ¿pero qué? ¿Te dieron un recibo? ¿O por qué se niega? ¿No tienes manera de demostrar que se realizó ese pago? Si tú tienes un recibo de pago por esa cantidad, bueno, lo que diga el acreedor, poco importa. Ante la ley, tú tienes un documento que demuestra que realizaste ese pago. Que se calcule capital e intereses, bueno, eso es otro cantar, pero tú hiciste un pago por 7,000 pesos. Ahora, lo importante aquí, y esto es un consejo para todos ustedes, es que no dejen las deudas así nada más. Muchas personas dicen, a algunas personas les van a aconsejar, no, no pagues, no pasa nada, porque llevan un año, 2 años o 3 años sin pagar y no ha pasado nada. Pero tarde o temprano pasa. Pasa que venden la cuenta, por ejemplo, y entonces una deuda muy controlable de 6,000 pesos que se pudo haber negociado con 4,000 se convierte en una superdeuda de 22,000 pesos y que se puede negociar, pero se van a tener que pagar 14 o 15 mil pesos. Imagínense ustedes. Entonces es fundamental, importantísimo, que si ustedes tienen una deuda, mejor se acerquen a un profesional, a un experto en la materia que les puede decir qué hacer, qué puede pasar y cuál sería la mejor forma de resolverlo. Es importantísimo. Para que no les pase lo que a nuestra amiga Carla, bueno, ellos tienen que reconocer el pago si existe un documento que demuestre que lo realizaste, les guste o no. Y el resto de la deuda se podrá negociar, Carla. Raquel nos comenta que una duda. Hola, ¿cómo estás, Raquel? Una duda. ¿El monto mensual por la afiliación es constante hasta que se liquiden todas sus deudas o va bajando si va liquidando sus deudas? Va bajando, se va adaptando, por ejemplo. Si comenzamos con deudas de 200,000 pesos, que sumando todas tus tarjetas de crédito, por ejemplo, hayan acumulado 200,000 pesos de deuda, pero una de esas tarjetas era de 80,000 y la pagamos, ya se liquidó con la negociación, pues tu deuda baja a 120, entonces tu mensualidad se calcularía ya con base en esa suma. Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nuestra área de pagos, le haces saber esta situación para que se modifique el monto a pagar de tu mensualidad cada mes y listo. Es un trámite muy sencillo, nada más que sí necesitan realizarlo para pues poder recalcular esa mensualidad. Dice Carla Gómez que si puede esperar a que la demanden y presentar sus tickets, ya que el nuevo acreedor no quiere hacer un descuento de acuerdo a sus posibilidades. Bueno, debemos entender esto. Los acreedores no están obligados a dar descuentos. Los descuentos no son un derecho, son un beneficio que se tiene que negociar. La mayoría, o mejor dicho, todos los acreedores te van a decir que no, porque no les conviene aceptar un descuento inmediatamente, hacer un ofrecimiento para que liquides menos. Todos te van a decir que no se puede, por obvias razones. Pero sabiendo negociar, sabiendo cómo llegar, teniendo tú una base firme para poder negociar, seguro te van a hacer un ofrecimiento para que liquides la deuda. La base más firme en este caso sería que tengas alguna cantidad de dinero ahorrada para poderla ofertar así directamente, decirle, ¿sabes qué? Yo les debo 22 menos 7, quedan 15, en este momento tengo 10,000 pesos ya listos, es todo lo que voy a tener, ¿lo aceptan o no? Te garantizo que te los aceptan y con eso queda liquidada la deuda. Así es como se hace la negociación. Ellos ya no van a creer en tu palabra. El que tú les digas, les voy dando mensualmente, para ellos ya no significa nada, porque evidentemente pues no pudiste pagar tu deuda de manera normal. Ellos ya no creen en ti y es lógico, pero se puede negociar, como te estoy diciendo. Ahora, el riesgo de hacerlo así es que en el inter, en lo que tú te juntas el dinero para poder ofrecer esa cantidad, te pueden demandar. Y demandar implicaría un embargo. No es algo así de sencillo como decir, me espero a que me demanden y ya. No, podrían embargarte tus cosas y vas a necesitar un abogado. Y entonces vas a tener que pagarle al abogado para que te defienda durante el juicio, presente estos tickets que comentas, el juez vea que realmente los tienes, que tú hiciste estos pagos, pero mientras tanto vas a perder más dinero, vas a perder más tiempo. Si quieres, te podemos ayudar para que tu asunto no llegue a juicio, te podamos defender con una estrategia jurídica que aplicamos desde hace más de 10 años, que funciona a la perfección. Negociamos la deuda en su momento, te conseguimos el tiempo que sea necesario para que juntes ese dinero y en su momento nosotros te ayudamos a negociar la deuda para evitar que te vayan a engañar con un descuento falso y se liquide en su totalidad, repito, sin necesidad de irnos a juicio. Que todo se lleve por la vía extrajudicial, que es lo ideal. Dice Carla Gómez, y le dijeron que es probable que la demanden. Muchas gracias por la asesoría y nos manda saludos desde Tabasco. Saludos a Carla Gómez. Adrián dice, la deuda en la que se hace convenio, ¿es desde que se dejó de pagar o es con todos los intereses que se generaron hasta el momento del pago? Depende igualmente del tipo de deuda, monto adeudado, tipo de acreedor. No es lo mismo negociar una deuda con una financiera, donde prácticamente no hay quitas, si acaso hay condonación de intereses, que negociar con un banco grande, por ejemplo. Bancomer, Banamex, con ellos se pueden lograr muy buenas quitas, muchísimas veces sobre el monto adeudado original. Ahora, el monto adeudado original es algo pues muy subjetivo. Tú puedes decir, es que yo cuando dejé de pagar debía 110 mil pesos, pero el banco va a hacer un cálculo de intereses generados hasta tu fecha de corte. Y esos 110 mil pesos se pueden convertir en 130 o 140 mil pesos por intereses acumulados, ordinarios y moratorios. Y es sobre la cantidad sobre la que se negociaría el descuento. Para que quede perfectamente claro, ¿no? Porque muchos dicen, es que yo cuando dejé de pagar y debía 100 mil pesos. Muy bien. Pero todavía corrió un mes o 2 meses más y durante ese tiempo se generaron intereses y hay que calcularlos en el monto total adeudado, forzosamente. Forzosamente se hace el cálculo sobre esa suma y sobre esa suma se hace la negociación. Evidentemente no vamos a tomar en cuenta todos los meses, solamente los que se acumulen durante el plazo necesario para que tú comiences con tu mora legal, que son 91 días. A partir de que tú dejas de pagar, 91 días van a correr y a partir de ese momento ya los intereses que se generen después prácticamente no los vamos a tomar en cuenta al momento de negociar. Vamos a negociar sobre el monto acumulado durante esos 91 días más lo que tú hayas quedado a deber al dejar de pagar. Por eso es que cambia. Muchas personas nos dicen, es que no eran 150, sino 120 mil pesos, sí, pero se acumulan intereses ordinarios y moratorios por la falta de pago. Sobre esa cantidad sería la negociación. Evidentemente, lo que nosotros vamos a buscar es que tú pagues lo menos posible. Si vemos que la cantidad es muy alta, pues vamos a buscar el descuento máximo posible, que sea del 80, 85, 90, 95%, para que pagues la menor cantidad posible de esa deuda. Nuestro mayor interés es que tú pagues lo menos posible. Esa es la idea. Dice Guillermo que si lo acaba de enviar por Facebook como Guillermo CP, ahorita lo revisamos. Claro que sí, mi estimado Guillermo. Vamos a revisar la carta convenio que le hace llegar el despacho de cobranza a Guillermo. Bueno, para empezar, es muy importante que entendamos lo siguiente. Los despachos de cobranza legalmente están representando al banco o al acreedor que sea, en este caso al banco, a Banamex. Ellos son los responsables de este convenio. Si bien el banco lo está ofreciendo, quien está enviando el documento, quien está contactando al deudor, es el despacho de cobranza. Él es el que está haciendo el ofrecimiento directamente. Entonces, el membrete tendría que ser forzosamente del despacho de cobranza. En este caso, la carta convenio que nos manda Guillermo tiene el membrete del banco. Esto se interpreta como que el banco está enviando directamente la carta convenio. Ahora vamos a leerla un poco, o por supuesto vamos a omitir los datos personales de nuestro amigo Guillermo. Dice, estimado cliente, aquí su número de cuenta viene completo, está muy bien. Ciudad de México, a 10 de junio del 2019. Aquí es importante, hay cuestiones muy importantes que pueden invalidar un contrato. Por ejemplo, espacios muy grandes entre las palabras pueden suponer que hubo algún tipo de alteración. Y aquí en la fecha se ve un gran espacio que es totalmente incoherente entre la palabra de y de. Dice Ciudad de México a 10 de, un gran espacio junio, un gran espacio de 2019. Eso podría suponer algún tipo de alteración en el documento. Como son documentos digitales, pues fácilmente se puede cambiar lo que decía ahí. Ahí pudo haber dicho septiembre, por ejemplo, que es una palabra mucho más grande, o diciembre, y la cambiaron por junio. Y ahí comenzamos a tener problemas. Luego dice, confirmando su intención de pago acordada el día 8, del sexto mes, o sea que ya pues no sirve de nada esta carta convenio, porque tendrías, bueno, tu intención de pago era el 8, pero aquí te ponen la fecha de pago el 17. Vamos a continuar. Otra vez, un gran espacio. Le informamos a usted la forma de pago que Banco Nacional de México, y aquí la razón social está bien, integrante del Grupo Financiero Banamex, muy bien, eso está correcto, le ha otorgado, y que consiste en la liquidación de su, y luego otra vez volvemos al problema de los espacios y de la evidente alteración del documento. Un gran espacio con otro tipo de letras mayúsculas que se ve así sobrepuesto. Ya desde ahí no sirve la carta convenio. Y fue acordada a través de su representante, Servicios Técnicos de Cobranza, Sociedad Anónima de Capital Variable. Aquí entonces la carta convenio tendría que tener el logotipo de Servicios Técnicos de Cobranza, no el de Banamex, porque ellos son los que te están enviando la carta. Si no, lo que va a pasar, si ellos no reconocen el descuento, es que tú vas a llamar a Servicios Técnicos de Cobranza y te van a decir, no, arréglese con Banamex, porque ellos otorgaron el descuento, ahí está en su carta. Y le vas a hablar a Banamex y te van a decir, no, ¿sabe qué? Que no, porque el descuento se le ofreció Servicios Técnicos de Cobranza. Jurídicamente hablando, los dos se lavan las manos, ¿me explicó? Y no hay a quién reclamarle. Bueno, continuamos. Ya de aquí la carta no sirve, les voy a pasar la información general para que ustedes entiendan un poquito más cómo está el asunto. Y que ha quedado registrada en sus sistemas institucionales bajo las siguientes condiciones. Te puedo apostar, mi estimado Guillermo, que si tú llamas a la unidad de atención especializada de Banamex y les dices que tienes este ofrecimiento, y eso hazlo por favor, diles, oye, fíjate que tengo un ofrecimiento de parte del despacho que me está cobrando, Servicios Técnicos de Cobranza, y quiero validar su autenticidad. Si el descuento fuese real, el banco te diría, ah, claro que sí, te pasaría con el área correspondiente y ellos te dirían exactamente lo mismo que dice la carta convenio. El monto total, el descuento, el monto a pagar, la fecha, sin que tú se los tengas que decir, obviamente. Porque eso va a demostrar que ellos tienen esto registrado en su base de datos. La carta proviene de Banamex, ¿no? Según el membrete. Es obvio, es lógico que ellos en su base de datos tengan esa información. Cuando un descuento es real, de inmediato te dicen, sí, mire, su descuento es del tanto por ciento, su saldo actual es de tantos miles de pesos, pero si usted paga en la fecha X o Y, estaría usted liquidando con la cantidad de tantos miles de pesos. Exactamente lo mismo que dice la carta convenio. Te puedo apostar a que si tú llamas al banco, no te van a saber dar respuesta. Te van a decir, no, arréglese con el despacho. O no tenemos esa información. Garantizado, llámales. Encuentras el número atrás de tu tarjeta de crédito o si no en los estados de cuenta. Ahí viene el número telefónico, llámales y verás que no te van a saber decir. Porque no existe el descuento. Bueno, calendario con montos y fechas específicas. Fecha 17 de junio del 2019, el monto a pagar. La intención de pago antes descrita representa espacio, una quita, espacio, muy mal, por la cantidad de mucho espacio nuevamente. O sea, aquí usaron un machote, quitaron cosas, pusieron cosas y así te lo mandaron. No es una carta convenio elaborada de forma individual, como se tienen que realizar, como la ley lo señala. Bueno. Asimismo, le confirmamos que su crédito presenta al momento de la negociación la siguiente composición de saldo. Saldo actual, capital, intereses, bla, bla, bla. Es importante mencionar que de no realizar los pagos con las fechas y por los importes antes citados, este acuerdo quedará sin efecto, por lo que el contrato de crédito conserva su fuerza legal en sus términos originalmente convenidos. Sin otro particular, recibo un cordial saludo. Y lo firma el licenciado Julio César Zúñiga García, Banco Nacional de México. Aquí la firma tendría que venir del despacho de cobranza también. ¿Con quién estás tratando? ¿Quién es el responsable de tu negociación? ¿Sabes cuándo vas a contactar al licenciado Julio César Zúñiga de Banco Nacional de México? Jamás en la vida, nunca. Muy bien, no hablan de tu carta finiquito. Ya, tampoco sirve la carta. No dice nada de tu carta finiquito ni de que con esa cantidad liquidarías en su totalidad el monto adeudado actual. No habla del buró de crédito, pero eso muchas veces no es necesario. Evidentemente te van a dejar con una calificación regular en el buró en caso de que el descuento fuese real. Pero en este caso, mi estimado Guillermo, por desgracia, se trata nada más de una mentira, un engaño, para que hagas un pago. ¿Sí? Tú vas a hacer el pago que te están solicitando. Te van a dejar de molestar algún tiempo, evidentemente, porque ya hiciste un pago. Pero después de unos meses, van a regresar las llamadas, te van a volver a cobrar, en el buró de crédito aparecerá tu deuda, descontando lo que ya pagaste, pero sumando los intereses que se vayan acumulando. Por eso es tan importante que ustedes se acerquen a nosotros para verificar este tipo de cuestiones, porque si no, pues nada más me los van a engañar. Sí, no, mucho cuidado, mi estimado Guillermo, porque al ratito te van a salir con que a Chuchita la bolsearon y que no hay descuento. Dice Guillermo, perfecto, muchísimas gracias, nos agradece mucho. Lo conveniente sería verificarlo directamente con el banco para darle autenticidad. Sí, claro, la carta no sirve. Se tendría que pedir una carta convenio nueva, porque esta se ve súper tachoneada. Ya eso le quita todo poder. Si tú llevas eso a la Condusef, en caso de que el banco no acepte el convenio, no lo quiera reconocer. Si tú llevas esto a la Condusef, te van a decir, no, pero esto se ve todo alterado. Sí, se ve claramente, se ve alterado. Tú mismo lo puedes ver. Entonces no te la van a aceptar como elemento probatorio. Un documento de esta importancia tiene que venir perfectamente bien elaborado. Perfectamente bien elaborado. Si no, no sirve. Desafortunadamente, yo entiendo que ustedes quieren pagar ya, que están desesperados por hacerlo, pero se tiene que hacer bien. Aquí tenemos un dicho, el que paga mal paga doble. Si tú pagas así, tu pago se lo van a comer los intereses y vas a seguir con la misma deuda. O sea, literalmente tiraste tu dinero a la basura. Ivonne Sánchez, le mando un saludo. Navi Sonum nos manda saludos desde Chalco, Estado de México. Familia Muñoz, en hora de la comida. Muchas gracias y muy buen provecho. Por aquí se nos desconectó de este lado. Ah, pero es por el horario, ¿eh? Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Una enorme disculpa, pero a veces pasa. Dice Montiel Lau y Alma Cueva. Ah, les mando saludos. Lo mismo a Ismael Castillo Hernández. Juliet Gil, saludos. Fernando Cruz Victoria, le mando un saludo. Navi Sonu, muy buena asesoría, muy útil la información. Muchas gracias, Navi. Lau Abraxas y Yara Herrera, les mando saludos. Telles Javier dice que nos envió por inbox un citatorio que le llegó. Es el segundo. Es de prestaciones del ISSSTE por un préstamo que dejó de pagar. Le piden que se presente en la subdelegación del ISSSTE. Muchas gracias. A ver, vamos a revisar. Detalles, Javier. Aquí está. Rapidísimo. La mayoría, la maravilla de la tecnología, ¿no? ISSSTE. Dice segundo citatorio derivado del seguimiento realizado a la cartera de créditos vigentes y de acuerdo a la base de datos del sistema de prestaciones económicas de este instituto. Existe un saldo deudor en el préstamo número. A la cual le fue, el cual le fue otorgado en fecha del 2011, con la finalidad de regularizar su situación crediticia, agradecerá se presente en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la recepción del presente oficio, perdón, del presente en las oficinas que ocupa el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, bla, bla, bla. No omita mencionar a usted que de no presentarse el préstamo en mención será sujeto a regularizar o en su caso el expediente se turnará a la unidad jurídica de este instituto en donde se iniciarán las acciones de cobranza extrajudicial de su adeudo. Bueno, ya desde aquí está mal el asunto. Se ve que la persona que elaboró esto no tiene mucho conocimiento legal porque este citatorio ya es una cuestión extrajudicial. Todas las llamadas telefónicas, todas las cartas de cobranza, todas las visitas domiciliarias por parte de cobradores son extrajudiciales. Lo hemos dicho en el pasado. Extrajudicial quiere decir todo lo contrario a judicial. Así las cosas, ya este papel en sí mismo es un requerimiento extrajudicial porque no hay ningún tipo de juicio. Ya la cobranza extrajudicial ya comenzó. Entonces la persona que lo elaboró pues no tiene noción. Con fundamento en los artículos 47 y 48, bla, bla, bla, cabe señalar que dicho saldo es sujeto a comprobación y para tal efecto es necesario presentar la siguiente documentación. Te piden los documentos. Mira, en realidad no estás obligado a asistir porque será muy el ISSSTE, pero el citatorio no es un requerimiento de carácter judicial. Recordemos lo que dice el artículo 16 de nuestra Constitución. El artículo 16 constitucional señala que nadie puede ser molestado en su persona o en sus bienes, salvo por el mandato por escrito de la autoridad competente. En este caso, la autoridad competente sería un juez. Se tendría que iniciar un juicio mercantil en tu contra y ya un juez sí podría requerirte por medios judiciales, mediante un citatorio judicial, no extrajudicial como en este caso, judicial. En este caso, Telles, Javier, tú no estás obligado bajo ninguna circunstancia a acudir al mencionado citatorio, pero podría tratarse de una oportunidad de conciliación. Si bien no estás obligado a acudir, podrías ir y ver qué te ofrecen. No por obligación, sino por un acto de buena fe de tu parte para ver si pueden llegar a algún arreglo. Ve con ellos, escucha qué es lo que te están ofreciendo para que liquides tu deuda. No vayas a firmar absolutamente nada, por favor. Y una vez que tengas esa información, regresas y nos platicas. Nos dices qué fue lo que pasó, qué fue lo que te dijeron. Podría ser que haya opciones viables para que puedas liquidar tu deuda, pero es necesario que las escuches. ¿Sí? No tengas miedo, no va a pasar absolutamente nada malo. No te van a encarcelar ni te van a obligar a nada, no pueden hacerlo. Simplemente ve, diles que ya te estás asesorando con nosotros, con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que vas en un acto de buena voluntad para ver si es posible llegar a algún arreglo. No vayas a firmar nada, que te entreguen todo lo que te ofrezcan por escrito. Y ya que lo tengas, si te lo dan así físicamente, lo escaneas y nos lo puedes mandar por inbox durante estos programas. Lo revisamos, lo leemos con mucho gusto. Platicaremos contigo, veremos si tienes la capacidad para poder pagar. Veremos el clausulado, cómo viene elaborado, si te beneficia, te perjudica o es estándar. Y ya con base en esa información veremos qué camino seguir. Ese es el consejo que yo te doy, no pasa nada si vas. No estás obligado, si tú no vas no pasa absolutamente nada malo. Pero sí podría tomarse como un acto de buena fe de tu parte para liquidar esa deuda si tú acudes, ¿no? Si tú te presentas, dirán, ah, bueno, pues le interesa pagar, vamos a ver qué le podemos ofrecer. Podría ser que te ofrezcan algo interesante. Dice, saludos, si nos da tiempo hablamos de AMLO, cómo no. Rapidísimo, ¿qué nos parece el acuerdo al que llegó México con Estados Unidos? Pues nos parece que quedamos más o menos igual, ¿no? Yo hace unas semanas, pues sí, ya tiene unas semanas, cuando empezó a entrar la caravana migrante y se dio el caso de la señora que no quería comer frijoles y todo eso, las quejas iban en el orden de que por qué los estábamos dejando entrar, ¿no? Que tendría que reforzar la frontera para que esa gente no pudiese pasar. ¿A poco no? Fue lo que la gente en general comentaba. El acuerdo al que se llegó con Estados Unidos básicamente es ese, ¿no? Reforzar la frontera sur para que no entren tantos migrantes ilegales, que los que vayan a pasar pues lo hagan de manera correcta, con sus documentos en orden, como cualquier persona, como cualquier individuo, aunque sean muy pobres, muy humildes y tienen sus documentos en orden, pues pueden pasar a nuestro país y quedarse el tiempo que marca la ley, ¿no? En lo que llegan a Estados Unidos y piden asilo. Desde siempre México, eso no es algo nuevo. A veces los medios son muy amarillistas. Desde siempre México a los migrantes les ha otorgado ciertos apoyos. Desde siempre, ¿no? No es algo novedoso. Ciertos apoyos económicos, ciertos apoyos sociales en lo que están en nuestro país. Sobre todo, repito, cuando se trata de personas muy humildes. El acuerdo al que se llegó es ese, ¿no? Básicamente Estados Unidos dijo, por tu país están atravesando muchas personas y llegan a mi país ilegalmente. Vamos a llegar a un acuerdo para que tú refuerces tu frontera. Se creó ese convenio donde Estados Unidos va a poner también de su parte. Y listo. O sea, ese es el acuerdo. Palabras más, palabras menos. A eso es a lo que se llegó. Estados Unidos usó su poder. Esa es la realidad. Usó su poder que ha usado con países europeos también en algún momento. Que ha usado con otras potencias de aplicar algún tipo de aranceles que a nadie le convienen y al final terminan arreglándose. Hace poco sucedió con la Unión Europea. Con China es otro cantar. China es una nación más poderosa en lo económico que Estados Unidos. Ahí Estados Unidos no tiene mucha fuerza. Pero con países más pequeños, pues claro que puede usar su fuerza para tratar de presionar y a nadie le conviene una guerra comercial. Ni a México ni a ellos. El asunto estuvo bien, diplomáticamente hablando. Se llegó a un acuerdo que realmente no nos afecta, ni nos beneficia, nos dejó básicamente igual. Si se refuerza más la frontera, vamos a ver menos migrantes ilegales en el país, lo cual yo creo está bien. No veo cuál es la queja ahora, veo muchas quejas en redes sociales. Y repito, no somos obradoristas, no estamos a favor del PG ni nada. Vemos las cosas de una manera muy subjetiva, imparcial totalmente. A nosotros no nos cae bien ni nos cae mal el presidente. Queremos que le vaya muy bien, porque si le va bien a él, le va bien a México. Entonces hay que ver las cosas desde un punto de vista totalmente imparcial. ¿Qué tanto nos beneficia? ¿Qué tanto nos perjudica el arreglo? Pues básicamente nos dejó igual, pero vamos a evitar que entren tantos migrantes ilegales al país, que luego llegaban nada más a delinquir o a hacer cosas malas. Fantástico, ¿no? Qué bueno, creo yo. Eso es un buen acuerdo. Bueno, eso es lo que opino, rápido, porque si no, no nos da tiempo. A ver, Pacheco, buenas tardes, tiene una deuda con Provident, le dicen que después de 10 semanas se va a demanda. ¿Cierto? Lleva 12 meses. No, no es cierto. Provident, con Provident sí te puedo decir, Provident demanda más o menos como al año, año y medio. No, no se vayan con la finta, no vayan a decir, ¡ay, que demandan al año, año y medio! No, no es general. Con Provident, el promedio de demanda se da al año, año y medio. No, no a las 10 semanas, es muy poco tiempo. Para empezar, 10 semanas apenas. No cumples ni tu mora legal a las 10 semanas, ¿sí? Para que te puedan demandar, primero se tendría que cumplir un estado de morosidad legal. Ese estado de morosidad se da a los 91 días de impago. O sea, 91 días sin que tú les pagues. Ahí ya podrían demandarte. Pero no lo van a hacer de inmediato. Van a tratar de negociar primero contigo. Y con Provident ya hay un riesgo real de demanda al año, año y medio, promedio. Entonces tenemos todo ese tiempo para poder juntar dinero y negociar la deuda. Repito, Provident. Luis Grijalva Hermosillo, le mando saludos. Bonsai Michel también. A Martín Sánchez le mando saludos. Javier Álvarez dice que se afiliará mañana con nosotros. Debe un crédito de auto. Pagó por un año, siempre pagó poquito de más por mes, pero dejó de pagar 19 mensualidades. Debía 100 mil con intereses, subía 132 mil. Quiere saber si paga al contado. Le conseguimos un buen descuento. Saludos. Seguramente sí, ¿eh? Seguramente sí. Si les decimos que tienes ahí, no sé, hay que ver varios detalles, pero si les decimos que tienes una cantidad interesante, segurísimo la aceptan, condonando intereses, moratorios, ordinarios, penalizaciones, multas, para que pagues lo menos posible. Segurísimo, sí se puede. Alma Cueva dice, le mando saludos a las personas que nos mandan saludos. Alma Cueva dice que las deudas que liquidan, enviaron la carta convenio, pagó, le enviaron su carta de liquidación de deuda y quedó liquidada en reporte de buró. ¿Cuánto tiempo hay que guardar esos documentos? Ella liquidó hace 2 años esas deudas. Bueno, por lo menos 5 años. Como si se tratasen de asuntos fiscales. Por lo menos 5 años, guárdalas, ahí mételas en un folder, en algún cajón de tu casa, que ahí se queden por cualquier cosa. Siempre es importante, por lo menos 5 añitos tener esos documentos guardados, ya después de 5 años te puedes deshacer de ellos. Pero sí, no son muchos papeles y vale la pena conservarlos ante cualquier eventualidad que llegue a suceder, pues ahí los tenemos. Más vale tenerlos. No es problema guardar esos papeles. Lau Abraxas, le mando un abrazo yo también. ¿Cuándo inician los descuentos de medio año? En julio le dan su reparto de utilidades y le gustaría pagar. Precisamente en el mes de julio, los primeros días de julio, apenas mandamos unos masivos informando que ya la primera semana de julio comienzan las promociones aquí en Defensa del Deudor para que puedan pagar sus deudas con excelentes descuentos. Que dependiendo del tipo de acreedor y dependiendo de su perfil como cliente con ellos, podrían ir del 70 y llegar hasta el 95% de descuento sobre sus deudas. Mi estimado Lau, mantente muy al pendiente de nuestras redes sociales y de la información que hacemos llegar por correo electrónico y por medio de nuestros grupos de WhatsApp para que te enteres cuándo comienzan esas promociones y recuerden que van en orden de acuerdo a sus apellidos. Lo dividimos en 3 bloques. Primero de la A a determinada letra, luego los que siguen y así hasta llegar a la Z de acuerdo a su apellido paterno para que puedan meter sus negociaciones en orden y así nosotros podamos ir sacando esas negociaciones también en orden. ¿Les parece bien? Mi estimado Lau, así que mantente muy al pendiente porque segurito acabas con tus deudas muy pronto. Alma Cueva nos comenta que tenía un problema con Royal Holiday, de una membresía de su papá que falleció. Con nuestra asesoría fueron a Profeco, pero quedó asentado que no llegaron a ningún acuerdo. Querían que pagara 2,000 por cancelar y les dijo que ni un peso más. Nunca le volvieron a hablar y su pagaré se vencía en agosto del 2018. Fueron a Profeco en 2016. Eso nunca apareció en el buró de crédito. ¿Cuánto tiempo debe guardar esos documentos? Igual, por lo menos unos 5 años. Es importante, ese tipo de papeles es importante que los guardemos porque lo más seguro es que ya no pase absolutamente nada, Alma. pero en el remoto caso de que de pronto te llegue alguna llamada y te quieran volver a cobrar, más vale que tú tengas un respaldo físico de que tú realizaste un trámite en tiempo y forma. No son muchos papeles los que hay que guardar, mételos en un foldercito, los guardas en un cajón de esos que todos tenemos, donde guardamos papeles que, uff, abrimos una vez cada 2 o 3 años, y ahí déjalos 5 años. Ya en 5 años ya los puedes destruir con toda confianza, pero sí es importante tenerlos ahí para evitar que después vayamos a tener algún problema y digamos, ¿cómo es posible que los haya yo tirado? Más vale prevenir que lamentar. Cristi Vallejo, muy buenas tardes. ¿Aún no puede pagar una deuda de banco? Ya lleva año y medio y siguen hablando, mandando mensajes que ya tienen un 80% de descuento, pero aún no lo puede cubrir y en mensajes le dicen que ya su cuenta está con abogados. ¿Es cierto lo del 80% de descuento? ¿Quién sabe? Habría que ver qué tan formal es el ofrecimiento. Si es por escrito, si viene bien elaborado ese escrito y lo más importante, ¿el banco está enterado de ese ofrecimiento? Porque el cobrador te puede decir muchas cosas. Entendamos lo siguiente, el cobrador es un individuo al cual presionan mucho en su trabajo. ¿Sí? Es un chavo que a lo mejor no tiene ni la preparatoria y tiene que cumplir con metas muy específicas y los están presionando constantemente y si no llegan a esas metas, los corren. Entonces, para poder llegar a esas metas, muchas veces utilizan estrategias poco éticas, como mentirle al cliente, al deudor, ofreciéndole descuentos inexistentes. El deudor piensa, ah, 80% de descuento, fantástico, va y paga. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el descuento no existe, el banco jamás lo autorizó, pues ese dinero se toma como un pago parcial. El banco dice, ah, perfecto, pues nos pagó el 20% de la deuda, muy bien, todavía nos debe el 80%, pero ya hubo un avance. Y entonces el cobrador pues llega a sus metas, se lleva sus comisiones, se queda todo contento y feliz. Y el deudor pues se queda engañado y con la deuda. Y luego encuentra al cobrador. Jamás en la vida vas a volver a saber de él porque dan nombres falsos para empezar. No te dicen su verdadero nombre. Y cuando llamas al despacho y preguntas por ese cobrador, te dicen, no, aquí no trabaja nadie que se llame así. Así de fácil se zafan del asunto. No sabemos de qué nos está hablando usted. Y te dejan así, con la deuda. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, con eso. ¿Cómo saber que un descuento es real? Pues primero formalizarlo todo por escrito, que ese escrito venga perfectamente bien elaborado y verificar dicho escrito directamente con el acreedor. Así es como podríamos saber si un descuento es real o no. Ahora, sería muy interesante, Cristi, saber cuánto debes, a quién le debes, para calcular niveles de riesgo, ¿no? ¿Qué tan probable es que te vayan a demandar en el corto, mediano o largo plazo? Israel Velázquez, saludos. Cuando puede nos escucha y cada que nos escucha aprende algo de cómo solucionar una deuda. Que bueno, precisamente para eso se crearon estos programas, para que ustedes tengan esa información totalmente gratis, totalmente gratis. En ningún otro lugar, en ninguna estación, en ningún podcast, en ningún canal de YouTube van a encontrar esta información, en ninguno garantizado. Por favor, recomiéndenos con sus amigos, compartan estos audios cuando nos escuchen. Puede haber alguien ahí en su familia, entre sus amigos, entre sus compañeros de trabajo que tengan problemas de deudas. Y es una situación que a veces pues da pena, es la verdad. Da vergüenza que los demás se enteren, pero podrían estar ayudando a una persona muchísimo más de lo que se imaginan. Muchas personas se ven muy bien por fuera, alegres, sonrientes, pero por dentro traen una carga impresionante de llamadas de cobranza, de intereses, de que ya no saben qué hacer. Y estoy muy seguro de que muchos de ustedes se encontraban así hasta hace algún tiempo. Se veían bien por fuera, pero por dentro la carga inmensa. Y no hay nada mejor que saber que existe una solución. ¿A poco no es lo que pasa con ustedes? Ustedes comienzan a escuchar las respuestas que aquí les damos, comienzan a entender su problema, comienzan a ver que existen soluciones, que hay opciones. Y esa carga no desaparece totalmente, no desaparece totalmente, pero se aminora. Ya es una carga mucho menor a nivel psicológico, a nivel emocional. Ustedes ya se sienten más aliviados, más tranquilos. Por eso es importante que ustedes compartan esta información cuando sea programa en vivo, compártanla en sus muros, en sus páginas, en grupos, que otras personas se enteren que existe esta información tan importante y que sepan que hay soluciones. Que aunque deban millones de pesos, hay soluciones, siempre. Nada más es cuestión de saber qué hacer. Bueno, dice Canelo Fuentes que le interesan mucho los planes de trabajo que tenemos. Con mucho gusto, les vamos a pasar en un momento más nuestros datos de contacto para que precisamente se puedan poner en contacto con nosotros y les podamos ayudar de una mucho mejor manera. Lao Abraxas, ya le dimos respuesta. Mi estimado Lao, en julio, la primera semana de julio, comienzan las promociones para que paguen sus deudas con excelentes descuentos, descuentos superiores a los que les conseguimos normalmente, porque manejamos paquetes mucho más grandes. Si, por ejemplo, con Banamex en promedio metemos unas 500 negociaciones al mes, aquí estaríamos metiendo unas 2,000, y entonces Banamex nos dice, ah, mira, perfecto. Entonces a todos estos clientes les vamos a dar un descuento un 3, 4, 5% más alto que, no, que el descuento normal que podrían obtener, lo cual es mucho, mucho dinero. Y ese descuento inmediatamente se los transferimos a ustedes. O sea, ustedes van a tener, en vez de un 80%, pueden tener un 83, 84, 85% de descuento, lo cual es muy bueno, se van a ahorrar bastante dinero. Humberto dice que le quedó a deber a Financiera Independencia y ahora le están llamando y mandándole mensajes de texto que le notificaran por 88 mil pesos. ¿Será cierto? Tiene 8 meses sin dar dinero. Bueno, ya existe cierto riesgo porque el monto es alto. Sí existe cierto riesgo de demanda, mi estimado Humberto, pero podemos ayudarte para evitar que eso pase y poder negociar la deuda sin que nos vayamos a juicio. Héctor López, tarjeta de crédito está muy atrasado, ¿lo pueden demandar? Depende, digo, de que pueden, pueden, por supuesto. Pero ¿qué tan alto es el riesgo? Depende de cuánto dinero debas, depende de cuánto tiempo sea bien atrasado. No sé, pueden ser, todo esto es subjetivo, ¿no? A lo mejor para ti 30 días es un atraso muy alto o 3 años. Sería cuestión de saber eso, ¿no? ¿A qué banco le debes, cuánto debes y cuánto tiempo tienes de atraso aproximadamente, ¿no? Algo mucho más concreto que bien atrasado. Liz García dice que su esposo tiene un crédito de nómina con crédito maestro y le quitan más de la mitad de su sueldo. ¿Cómo podrían hacer para pagarlo por fuera y que ya no le quiten de su nómina de antemano? Muchas gracias. Mira, aquí el problema es que es un asunto que le descuentan antes de pagarle. O sea, no le depositan su sueldo en un banco y de ahí crédito maestro jala cierta cantidad que correspondería al pago, sino que como es un asunto que tienen pactado con la empresa directamente le paga crédito maestro y el resto se lo pagan, se lo depositan a tu esposo. La única forma de poder evitar eso sería hablar con la persona de recursos humanos, el contador o quien genere la nómina y pedirle que ya no haga ese descuento, aunque es muy poco probable que se pueda, porque muchas veces este asunto es por medio de contrato con la empresa y ellos están obligados también a hacer ese descuento. En este tipo de situaciones no hay mucho que se pueda hacer. Podrías pedir apoyo, o tu esposo podría pedir apoyo de su sindicato, a ver si por ahí le pueden echar la mano, pero si no, no hay mucho que se pueda hacer más que eso, ¿eh? Raúl Vázquez dice que ¿qué tan seguras son las oficinas que apoyan con las deudas? ¿Cómo resuelve tu deuda? Bueno, debemos entender lo siguiente. En las reparadoras de crédito, como Resuelve tu Deuda, Cura Deuda, etcétera, pues son empresas que se dedican a hacer negocio. Ustedes son sus clientes y hacen negocio con ustedes. Las cuotas que cobran son muy altas. Y otra cuestión muy importante es que ustedes van a tener que ahorrar con ellos. Tienen que depositar una cantidad forzosa cada mes para generar un ahorro. Y ese dinero ellos lo usan para invertir y obtener ganancias bastante fuertes con el dinero de ustedes. Ustedes no ven ninguna ganancia de ahí, solamente ellos. Porque, repito, son negocios, son empresas que se dedican a comerciar, que se dedican a vender un servicio y, por lo tanto, tienen que obtener ganancias considerables. Por eso son tan costosas. Nosotros, en cambio, somos una asociación civil, la más grande de América Latina. Nuestra asociación civil se maneja bajo el concepto de sin fines de lucro. Nosotros no obtenemos una ganancia como tal de ustedes. Nosotros hacemos lo mismo que hace una reparadora, mucho mejor. Honestamente, lo hacemos mucho mejor. Obtenemos mejores descuentos. Nosotros sí tenemos abogados que los representan en caso de demanda. Ustedes no ahorran un centavo con nosotros. Ustedes ahorran donde ustedes quieran. Nosotros no cobramos comisiones, ni multas, ni penalizaciones. Lo único que tienen que pagar es una cuota de recuperación que es muy baja por los servicios prestados. Por los abogados, por la papelería, por las líneas telefónicas, por lo que conlleva el poder defenderlos. Pero repito, es solamente una cuota de recuperación muy económica, porque como tal nosotros no obtenemos un lucro de esto. Por eso somos una asociación civil. Tú puedes comparar nuestros servicios y nuestros costos con cualquier reparadora como Resuelve tu Deuda y tú ya podrás saber cuál es la mejor opción para que puedas resolver tu problema de deudas. Te garantizamos, garantizado, que vas a estar con nosotros. Así de sencillo, pero por favor hazlo, compara. Digo, yo sé, Resuelve tu Deuda invierte millones de pesos en anuncios, en oficinas, porque es un negocio, se ve mucho más bonito, se ve mucho más lujoso, pero lo importante son los servicios. Eso es lo importante. Diles, oye, ¿y ustedes cuentan con abogados? Si a mí me demanda el banco, ¿qué pasa? Vas a ver qué te dicen. Oye, ¿y yo tengo que ahorrar forzosamente con ustedes? ¿Y cuánto me van a cobrar si no puedo pagar una mensualidad? Si de la mensualidad forzosa que tengo que ahorrar con ustedes, ¿cuánto me van a cobrar? Verás qué te dicen. Otra cuestión muy importante. Pregunta sobre los plazos forzosos. ¿Por cuánto tiempo tienes que estar con ellos y cuáles son las penalizaciones si te sales antes? Con nosotros no existe ningún tipo de plazo forzoso. Si con nosotros tú acabas con tus deudas en 6 meses, se da por terminado el contrato y no hay penalizaciones, ni multas, ni nada. Se acabó el asunto y fin. Pregúntales a ellos, oye, si me llega un descuento del banco en 6 meses y lo quiero aprovechar, pero yo afirmé con ustedes por 12 meses, ¿qué es lo que pasa? Y fíjate muy bien lo que dice su contrato, porque a lo mejor el promotor, con tal de venderte, te miente. Fíjate muy bien lo que dice su contrato, pídeles una copia. También a nosotros nos puedes pedir una copia. Y compáralos. Y así tú sabrás, tú solito sabrás qué es lo que te conviene más. Liz García dice, la verdad ya no pueden seguir así, no les alcanza la quincena, nos comenta Liz García. Sí, lo entiendo perfectamente, pero ahí el gran problema es que es un asunto que está pactado entre la empresa y Crédito Maestro. No es como cuando te dan un crédito de nómina bancario, que el patrón te paga completo el sueldo cae en una cuenta de banco y de ahí lo jalan. Lo que hace la gente para evitar esto es cambiarse de banco y así ya no lo pueden jalar. Aquí el problema es que directamente antes de que le paguen a tu esposo le hacen el descuento y el resto ya cae en su nómina. Por eso es que no se puede hacer lo del cambio de banco. Alma Cueva dice, de una deuda que aún está pendiente con Liverpool debía 70 mil y le llegaron a ofrecer descuento y pagar 40 mil. Pero no podía reunirlo, es jubilada. Le acaba de llegar un ofrecimiento de Secorse que pagando 28.400 se liquida. Quizá pueda pagarlo en julio. Podría decirles que le envíen la carta a convenio y luego verificar con Liverpool la autenticidad del ofrecimiento. Sabe que Liverpool no ofrecía grandes quitas. El último pago fue en 2015. Híjole, Alma, me suena que te quieren engañar, ¿eh? Porque es un descuento muy alto para el tipo de acreedor. Pero diles, a ver, mándame la carta a convenio y vemos. Diles, la van a revisar mis abogados de defensa del deudor, a ver qué te dicen ellos, a ver si te la mandan y ya la podemos revisar. Dice Raúl Vázquez que dónde nos puede contactar. Ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto con mucho gusto. Iris Rosa, le mando saludos. Héctor López, 23 mil pesos, crédito Banamex. Pues el riesgo no es muy alto, la deuda no es muy alta, pero te podemos ayudar si quieres a negociarla, sin ningún problema. Dice Armando Ramírez que si se puede obligar a una empresa que paga vía nómina que le deposite en otro banco sin tener que hacer portabilidad. Sí, es tu derecho como trabajador. La Ley Federal del Trabajo estipula que el empleado, el trabajador, tiene derecho a que le paguen como y donde él quiera. Te tienen que pagar en el banco que tú prefieras. Ellos no te pueden imponer, ni siquiera te podrían imponer que se te pague por medios electrónicos. O sea, que te depositen en una cuenta de nómina, porque con eso te están esclavizando con un servicio que tú a lo mejor no quieres. Desde ahí estamos mal, desde ahí están violentando tus derechos como trabajador. Entonces, tú podrías exigir como trabajador que te paguen con cheque, que te paguen en efectivo, que te paguen en otro banco. El problema, digo, aquí en México es lo que ocurre, por regla general es una desgracia, pero sí pasa. La ley estipula una cosa, pero los empleadores pues dicen, pues si quieres y si no, vete. Así, de sencillo. Y en lo que tú demandas y todo eso se pierde tiempo y dinero, y ellos lo saben. Por eso es que tienen pues ese cinismo y poco les importa el poder apoyar al trabajador bajo este sistema. Pero puedes llamarnos y a través de la Profedet te podemos echar la mano para que puedan pagarte tu nómina en otro banco. Eduardo Rangel, buen día. La semana pasada envió sus documentos para afiliarse y no ha tenido respuesta. ¿Qué puede hacer? Hazme un favor, Eduardo. Mándanos por inbox tu correo electrónico, por inbox. No lo vayas a poner aquí. Mándalo por inbox para que podamos levantar un reporte y que nos revisen a ver qué es lo que pasó. Podría ser que se haya ido a correos no deseados, pudieron haber ocurrido muchas cosas, pero con muchísimo gusto lo revisamos, mi estimado Eduardo Rangel Francisco. Y bueno, ya se acabó el programa. Rápidamente les voy a pasar nuestros datos de contacto, no sin antes responderle a Armelí, que si le conviene dejar de pagar, le está consumiendo los pagos mínimos, o pedir prestado a un familiar para liquidar. No, pues lo ideal es que no te endeudes para pagar deudas. Eso es lo peor que puedes hacer. Suspende pagos, calculamos niveles de riesgo y te podemos ayudar para evitar llegar a procesos judiciales y que puedas liquidar sin ese problema. Dice Enrique GT que es cierto que después de 10 años se borra la deuda del buró de crédito. Dependiendo del monto adeudado, el tiempo son 72 meses. Es el plazo máximo, pero comienza a correr a partir de la última actualización que haga tu acreedor ante las sociedades de información crediticia, en este caso el buró de crédito. Entonces tu acreedor puede actualizar si quiere cada año y entonces el plazo para que comience a correr ese tiempo de 72 meses, pues nunca va a iniciar hasta que no dejen de actualizar. Tenemos casos con más de 25 años con este problema, imagínate. Y el hecho de que una deuda desaparezca del buró de crédito bajo ninguna circunstancia indica que ya no debas ese dinero. La vida legal de la deuda va a continuar. Podrían demandarte judicialmente, podrían venderla y en ambos casos volvería a aparecer este asunto ante el buró de crédito. Entonces, la peor estrategia que pueden manejar es decir, me voy a esperar a que se elimine el registro. Es lo peor que pueden hacer. Eso nunca, nunca funciona. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les voy a pasar nuestros datos de contacto rapidísimo. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, en el tercer piso. Esto en Hacienda de Coyoacán. Nuestros teléfonos, la Lada es 0155-4440-0690, 4440-0690 y el 8464-3885, 8464-3885. Nuestro WhatsApp, únanse a nuestros grupos de WhatsApp, les van a gustar mucho, es el 5586-768307. Lo repito, 5586-768307, correo contacto arroba ddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, en Guadalajara, Jalisco. Se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, teléfono 0133-3615-2254, 3615-2254 y el 2384-7095, 2384-7095, correo electrónico asesor25 arroba ddmx.org. Finalmente, en nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, en la calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo coacalco arroba ddmx.org. ¿Ok? Bueno, ahí nos pueden contactar. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos a sus órdenes. Y por nuestra parte, el día de hoy, pues es todo. Pasen una excelente tarde, muy buen provecho. Feliz inicio de semana y por aquí nos escucharemos el próximo jueves en horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Asesoría en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Le mando un saludo y mi agradecimiento, por supuesto, a mi productor, Maurilio Pérez. Maurilio, muchas gracias por apoyarnos con la realización de este programa. Ahora sí, cuídense mucho, pásenla bien y hasta muy pronto.